Tuve que salvar mi vida sobre un pedestal de amor. Tuve que encontrar preguntas perdidas. Tuve que sanar la herida de los besos sin corazón. Que hasta acá nada de todo sirvió. Que tanto rock and roll me hizo perder la cabeza. Parece que hasta acá nada de esto sirvió. Que tanto rock and roll me hizo extraviar la conciencia. Casi a punto de estallar, me envolví en mi crisálida, siempre a punto de estallar. Parece que hasta acá.